Hablar de la escena musical en España suele ser algo peliagudo, ya que cuesta hacer limitaciones entre qué es underground y qué no. ¿Cuándo pasas de ser under a ser un artista emergente y cuándo eres ya un artista pegado? Hoy en Roqueando no nos vamos a meter en camisa de once balas, pero queremos comentar algo que ha estado en boca de la gente últimamente. ¿Es Closito el artista más importante de la escena urbana española en lo que llevamos de década? Aunque enfade a alguno y para otros suene a broma, no se puede negar que Closito es uno de los pioneros del Detroit en España. Aunque su inicio datan de años anteriores, cuando hacía rap, fue a principios de esta década, en 2020, cuando comenzó a asomar la cabeza con este sonido que, como su nombre indica, viene del Detroit estadounidense de los años 80 y 90. Este sonido obviamente ha ido transformándose con el paso de los años. Antes fusionaba música electrónica europea con funk y sonido afroamericano, y ahora quizás se acerca un poquito más al trap. Volviendo con Closito, para muchos el artista más importante de la década, podemos encontrar esta importancia en la relativa rapidez con la que llegó a ser un artista tan consolidado en la escena y en este sonido. No olvidemos que lleva unos escasos 6 años estando ya establecido completamente. Dicho esto, no podemos decir que es el artista más importante de esta generación porque estaríamos dejando de lado toda la parte del trap en España, con referentes máximos como Jun B, Bad Gyal o C. Tangana en su momento. Lo que sí se podría decir es que Closito ha sido para el Detroit lo que Jun Beef ha sido para el trap. Closito junto a CT Descarte, el colectivo musical que él mismo fundó en 2020 con nombres como Baby Pantera, J Dime o Shine Level. Ellos cogieron el Detroit y lo hicieron a su gusto, y por eso hoy, para comenzar esta sección que he llamado Me gustó este sonidito, abrimos el programa con Luz Verde de Closito. Nada escrito. Lo siento, zorra, estoy adicto al chito. Lo siento, zorra, adicto a este sonidito. Yeah. Lo siento mucho, me gusta este sonidito. Oh. ¿Qué dices, Pantera? Yo he bebido muchísimo. Igual que la paracodina, ahora mi sprite está sucísimo. Que me habla de 5 aquí, 100 es lo mínimo. Yonkis con la armónica es el guero, pero es bonito. Uno a la cabeza y con precisión. Si te subo 4 puntos es mi decisión. Primo está enfermo, el pobre tiene Parkinson. Mínimo 2 ceros cada operación. Yeah, mi equipo contando es inspiración. Me entra hambre en el estudio, arroz con camarón. Yeah, yo soy Camarón. Dobla CEO y CTD si llega a quemazón. Puta rara discutiendo la doy la razón. Salen paquetes todos los días como en Amazon. Salen cara es exótico pero fue bazón. Aunque esté lejos la familia siempre en corazón. Oh, mi madre, mi padre, no. Mi hermano. Mi familia de CTD viva. Yeah. Hablando así de mí parece gay, chico, párale. Llama a mi nueva amiga y ella me responde en árabe. Envío paz, gano pasta y eso es cada vez. Que unos frikis quieren hypear el jarabe. Hizo 1000 millas en mi Prada y se las regalé. Un intento de joder, pero es un wannabe. Aquí no hables de esas vainas, primo, cállate. Toyota blindado y de copiloto un cadáver. Luz Verde, canción de su EP de 2021 Porta o Prince, que aquí en Roqueando, por más que pasen los años, nos sigue encantando. Y ya hemos abierto por todo lo alto esta sección, recordemos que estamos en Me gustó este sonidito, aquí en Roqueando. Y este título tiene un porqué, pues hoy os traigo canciones con soniditos muy específicos, que para mí le dan el toque y que están en mi cabeza constantemente. A ver si los descubrí. Somos el mejor programa rockero del país. La mejor música para rockear sin importar el sonido, solo lo más duro. Todos los sábados a las 5 en Radio Almaina, en el 88.5 FM de Granada. También puedes escuchar las repeticiones los martes a las 11 de la mañana. Roqueando. Y empezamos con Gorillaz, la banda británica creada en el 98 por Damon Albarn, quien también lideró Blur y The Good, The Bad and The Queen. Pero no lo hizo solo, para Gorillaz lo hizo con Jamie Hewlett, historietista y diseñador. Y diréis, ¿por qué? Pues porque un detalle muy importante es que Gorillaz es una banda virtual y está compuesta por 4 miembros ficticios. 2D, quien sería vocalista principal y pianista, Noodle, guitarrista y co-vocalista, Murdoch Nichols como bajista y Russell Hoss, que sería el batería. En 2005 sacaron su tercer álbum y uno de sus trabajos más conocidos, Demon Days, donde podemos encontrar canciones como Feel Good Inc., Dare o Dirty Harry. Hoy vamos a investigar los sonidos de Every Planet We Reach Is Dead, de Gorillaz. We'll be right back. Estás escuchando Roqueando con Gloria Cantero. Bueno, me va a encantar saber qué sonidos son los que más os han llegado a vosotros. Esto era Gorilla, una banda de la híbrida, ¿eh? Con esa mezcla de dub, hip hop, lofi, indie y en definitiva música del mundo. Y para música del mundo, o mejor dicho, artista del mundo, Tevolu Kadamo, quien con su música que mezcla el rap con la electrónica consigue cambiar por completo nuestro estado de ánimo. Para mí es uno de esos artistas que muy rápido me animan cuando estoy muy triste y que me ponen eufórica cuando estoy contenta. Con temas como Ritmo y Copa de su EP de 2022, El Humano ya empezó a hacerse mucho más de notar. Luego vinieron temas increíbles como La Tostada, producida por Tony Grox, y después de un repertorio con colaboraciones como Tristán, Brava, Ciutat o Mucho Muchacho, entre otros, y donde no hay ni una canción mala, en marzo de este año sacó su álbum El Dilema del Rapero Blanco, con producciones de Teo y Roy Borland. Critica muy directamente el trato que tienen las discográficas con sus artistas, los cuales son solo un caramelito. También expresa su amor por el rap, pero desde una visión en la que él no parecería que formase parte. Todo esto con letras muy ingeniosas y un tono que muchas veces es cómico y que por su forma de narrarlo nos recuerda a artistas como Mac Miller o Nati Peluso. De este álbum, hoy en Roqueando, destacamos Con esta cara, con este pelo, de Tevolu Kadamo. ¿Cómo suena? Joder, suena bien. Yeah. Ven un segundo, quiero contarte un secreto. Tengo que hacer este tema por contrato. Voy a pedirte que seas discreto, que si no me metes en un lío de los guapos. En verdad me siento bien porque tengo medios. No tengo que demostrar si soy mejor que ellos. ¿Qué será eso que me tensa el cuello? ¿Por qué será que me acojono cuando se la enseño? Yo no lo elegí, pero qué gozada. Tatiana me mira y se le cae la baba. Esta mierda hay que escucharla hasta que se acaba. Va mucho más duro de lo que esperabas. Yo no lo elegí, solo nací guapo. Soy un príncipe saudí de los Emiratos. Sé que pasaste por aquí gracias a mi olfato. Con tu bolsita Versace y perfume barato. Mira, yo no lo elegí, solo nací bello. Solo paso por aquí sobre mi camello. He hecho todo tipo de botines sobre mi cabello. Solamente quiero ser como me ven ellos. Aterriza, ahora tienes la mitad de tiempo. No tengo hueco ni pa' verme en el espejo. Lo que creo que piensan es con lo que me manejo. Ojalá me eché mucho de menos y me alejo. Mi padre mismo dice que es un viejo choto. Y honestamente me acojona un poco porque lo noto. Porfa, que esto quede entre nosotros. Obviamente un hijo joven se hace loco. Con esta cara, con este pelo, ¿cómo no voy a ser soltero? Con este tiempo y este dinero, ¿cómo no voy a tocar? Ser soltero con este tiempo y este dinero, vale. ¿Cómo no voy a tocarme los huevos? Toco con esta cara, con este pelo, con esta fuck. ¿Cómo no voy a ser soltero con este tiempo y este dinero? Buah. ¿Cómo no voy a...? Increíble la atmósfera que crea y lo sincera que es la letra. Bueno, en este programa seguiremos muy de cerca, Teo. Ahora damos un pequeño gran salto y nos vamos a la España del 79, una década decisiva para la música. Teníamos a Alaska y los Pegamoides, Radio Futura, Janet, Triana y también a Leño, que se formó tan solo un año antes de sacar la canción que estamos escuchando, Castigo. Rosendo Mercado, Ramiro Pena y Chiqui Mariscal, quien más adelante sería reemplazado por Tony Urbano, se convirtieron en una de las principales bandas que formaron parte del surgimiento del rock urbano durante la transición española. Aunque duraron poco, ya que en el clima de su carrera y tras finalizar una gira junto a Miguel Río, el grupo se disolvió en el año 83, nos dejaron temas que quedarán por siempre en la historia de la música de España, como Manera de Vivir, que se ha convertido en el tema más emblemático. Hoy nos vamos a su primer álbum, álbum homónimo, que abre con Castigo. Grupo clave para la consolidación del rock urbano y hard rock y que ayudaron a la normalización del uso del castellano, algo muy importante. Bueno, empezamos el programa hablando de artistas que consiguen llegar a lo más alto en cuestión de unos pocos años, y si alguien gana Glosito en récord de tiempo para pegarse es Jimi Hendrix, cuya carrera duró tan solo 4 años, ya que pertenece a la llamada generación del 27, formada por artistas que murieron con 27 años. A pesar de esto, es uno de los músicos y sobre todo guitarristas más influyentes de la historia del rock. El mismo Salón de la Fama del Rock and Roll lo describe como indiscutiblemente uno de los músicos más grandes de la historia. Formó The Jimi Hendrix Experience junto a Noel Redding y Mitch Mitchell a finales de los años 60, donde ya destacaba sobre cualquier cosa su virtuosismo. Con esta banda obtuvo 3 sencillos en el top 10 de Reino Unido, Hey Joe, Purple Haze y The Wind Cries Mary. Vamos a escuchar Bold as Love, que cierra su segundo álbum Axis, Bold as Love, del año 67. Anger. Smiles towering in shiny metallic purple armor. Queen jealousy envy waits behind him. Her fiery green gown sneers at the grassy ground. Blue are the life-giving waters taken for granted. They quietly understand. Once happy turquoise armies lay opposite ready, but wonder why the fight is on. But they're all. solidity flashes trophies of war and ribbons of euphoria. Orange is young, full of daring, but very unsteady for the first go round. My yellow in this case is not so mellow. In fact, I'm trying to say it's fighting like me. And all of these emotions of mine keep tolling me from giving my life to a rainbow like you. But I'm a, yeah, I'm old as love. Yeah, yeah. He knows everything. Yeah, yeah, estás escuchando Rockeando con Gloria Cantero. Estábamos escuchando a Jimi Hendrix con este Bold as Love y como recomendación desde Rockeando diremos que es muy interesante investigar sobre el festival Woodstock del año 69, donde Hendrix fue el artista mejor pagado. En este festival, que era de música y arte y que duró 3 días, actuaron grandes de la música como Joan Baez, Santana, Grateful Dead, Creedence Clearwater Revival, Janis Joplin, The Who y un montón más. Y es que este festival se ha convertido en un acontecimiento fundamental en la historia de la música popular, así como un evento decisivo para la generación de la contracultura. Si queréis saber más, en Netflix hay un documental de 3 episodios de la segunda edición que tuvo lugar en el 99 y que fue todo un desastre, al contrario que esta primera edición. Bueno, no paramos de saltar de una música a otra en esta hora de sonidito. Estamos en Me Gustó Este Sonidito y ahora vamos con Fox Stevenson, precursor y referente clave en la música electrónica. Fue uno de los primeros en integrar de forma orgánica voces de estilo pop, punk, emo y estructuras típicas de banda en géneros agresivos como el drum and bass y el dubstep. Ayudó a popularizar un punto de vista donde no importa el género, si es drum and bass, house, glitch hop, sino el sonido Fox, que es alegre, melódico y con golpes muy duros. En 2018, estando ya en la cima de su carrera, sacó un sencillo para un EP recopilatorio titulado Destinations Volumen 1 del sello Pilot Records. Este EP fue una selección de artistas destacados de la escena de drum and bass del momento y además de Bruises, que es el tema que vamos a escuchar, aparecen otros artistas como Fendt, Own Glow o Borso. Preparad el equipo con el que estéis escuchando este programa porque quizás revienta. Thank you. at my pulse. It's been a minute since I tasted blood. I forgot how good this was. Oh, honey, it's a fucked up world. Can't you see the fun in that? Somebody better hold me back. My God, just do it. I'm so done thinking through it. Cause I got bruises doing something stupid. Oh, honey, it's a fucked up world. Bueno, increíble. No sé ya ni cómo seguir el programa después de esto. Para los que nos gusta la electrónica, estos años son un tesoro. Igual que el próximo tema para mí y los fans de la música celta. Ahora pasamos a Wendal, grupo instrumental de música bretona y celta formado en el 72. Desde el primer momento podemos apreciar que este grupo cuenta con muchísima influencia, desde la música tradicional irlandesa hasta el rock, pasando por el jazz y la música clásica. El éxito de esta banda fue notable desde el principio. También fue rotundo en cuanto a crítica y ventas, lo que llevó al grupo a publicar su segundo álbum tan solo un año después del primero, y ya aparecen los primeros violines eléctricos en su repertorio. Más adelante incorporan la batería a sus composiciones y en 1989 publican Glen River, que ya vamos a escuchar y que ofrece una influencia muy setentera. Esto es Glasnost, de Wendal. Thank you. Bueno, estamos enroqueando, esto es Me Gustó Este Sonidito y estábamos escuchando a Wendall con su Glass Nose. Seguimos con sonidos preciosos y no puede faltar Camel, grupo de rock británico de Londres formado en el 69. Banda pionera del rock progresivo y uno de los pilares fundamentales del género junto a Pink Floyd, Yes, Genesis o King Crimson. Aunque para mí Camel es diferente y es que su sonoridad es distinta. ¿Sabes qué son ellos? Por esas guitarras de Andrew Latimer, por los redobles de Andy Ward. Los componentes del grupo son multiinstrumentistas y eso se nota. Además, son estudiantes de conservatorio y lo es todo. Aunque tengo pensado un programa dedicado para ellos, hoy os voy a hacer un adelanto de mi álbum favorito, de Snow Goose. Aunque este es el nombre corto porque verdaderamente se llama Music Inspired by the Snow Goose. Efectivamente, se trata de una obra conceptual que está basada en la obra con el mismo nombre del escritor Paul Gallico. Este trabajo es enteramente instrumental, aunque la banda tiene otras canciones con voces, que ya escucharéis más adelante. Y es que para finalizar la grabación, el compositor David Bedford trabajó en los arreglos orquestales que finalmente fueron grabados por la prestigiosa Orquesta Sinfónica de Londres. Toda una maravilla que fue el paso definitivo de Camel a la escena internacional, estamos hablando del año 75. Como recomendación personal os diré que para mí la mejor manera de escuchar el álbum es de principio a fin y en orden, ya que las canciones van ligadas con transiciones chulísimas que nos van contando con todo lujo de detalles la historia de una niña que se hace amiga de un farero cuando ésta le lleva un ganso blanco que está herido. Poco a poco forjan una amistad muy poderosa, así que os dejo con una pieza que encontramos a mitad de esta bonita historia titulada de la misma forma que el álbum, The Snow Goose, de Camel. En esta emisora no ponemos los mismos 5 temas de siempre. Tampoco los repetimos. Música nueva todo el tiempo en Roqueando. Preciosa, preciosa, preciosa esta canción que estábamos escuchando de Camel, de Snow Goose. Bueno, pues justo después de esta pieza que hemos escuchado viene la parte con la orquesta sinfónica que os he comentado antes, que nos transmite ese amor amistoso que, del que estábamos hablando. Bueno, estamos casi en la recta final y aprovecho para recordaros que Roqueando tiene un mail habilitado para que nos consultéis dudas, nos mandéis canciones, las dediquéis, todo lo que queráis. El correo es roqueandoradio88.5@gmail.com y estoy deseando dar paso a vuestras canciones. Yo, directamente de Miami. Ándame en Rolls Royce, papá. Metanfetamina en la casa. Dime la sede, ¿dónde están metidas todas esas mujeres? Dile que pare en el hijo que me espere. ¿Cuál es la sustancia que tú quieres? Al otro día ella me está diciendo que me quiere. Que por mí se muere, acede. ¿Dónde están metidas todas esas mujeres? Dile que pare en el hijo que me espere. ¿Cuál es la sustancia que tú quieres? Al otro día ella me está diciendo que me quiere. Que por mí se muere, acede. Si sea el look de somebody from TV. A lo mejor me has visto hangueando con Bibi. A lo mejor me has visto en el carro de Arca. Le quitamos los logos y le pusimos su marco. Andamos en pom pero sin complejo, porque ya mismo me compro el mío y le ponemos niejo. Metiéndole cabrón desde Guatauba. Deja que la nota se te suba. Andamos con los boris, con los tomes, con los cubas. Cógeme un crucero de 3 días. Empezamos en Aruba. 4 putas hawaianas bailando el hula hula. De esa nena que te enchula. Pero tan pronto llegamos a San Martín, me cayó un privado y me fue en jet privado. Vaya pa' Medellín. Antes el desayuno era Marta y un budín. Ahora la cuenta de banco parece no tener fin. Dime la sede, ¿dónde están metidas todas esas mujeres? Dile que pare en el hijo que me espere. ¿Cuál es la sustancia que tú quieres? Al otro día ella me está diciendo que me quiere. Que por mí se muere, acede. ¿Dónde están metidas todas esas mujeres? Dile que pare en el hijo que me espere. ¿Cuál es la sustancia que tú quieres? Al otro día ella me está diciendo que me quiere. Que por mí se muere, hace frente a la bicha, fumando un poco de hachís. Seguimos pelados pero dándonos piderich. En español tú te verificas, en inglés yo no uso rich. Tita, deme el locotón, el totito le sabe a bitch. Te voy a cumplirle un deseo, dale mami, make a wish. Pero adelante por detrás, o a position, tell me wish. Todo el día metí en la cama viendo películas en dish. Pa' mucharle todo delivery, pa' no fregar ni un dish. Tu novio está celoso y quiere tirarme un fish. Y ese mamá bitch que tiene más cara de snitch. Ella está encendida, le voy a bajar el switch. Esto es gratis, yo intercambio aquí en el chavo. Vamos pa' la playa, pero pa' la sombra. Y que una palma del sol no esconda. Amaneció borracho en la arena, acariciando tu cuerpo que quema. Vamos pa' la playa, pero pa' la sombra. Y que una palma del sol no esconda. Amaneció borracho en la arena, acariciando tu cuerpo de sirena. Dime la sede, ¿dónde están metidas todas esas mujeres? Dile que pare en el hijo que me espere. ¿Cuál es la sustancia que tú quieres? Al otro día ella me está diciendo que me quiere. Que por mí se muere, acede. ¿Dónde están metidas todas esas mujeres? Dile que pare en el hijo que me espere. ¿Cuál es la sustancia que tú quieres? Al otro día ella me está diciendo que me quiere. Que por mí se muere, acede. Yo ya hosté la fama All Stars. Easy en la casa, Nelly, el alma secreta. Top Dollar Entertainment, Bibi, la playa, Miami Beach. O algo así. Yo soy la fama. Fuck bro. Broadway. El brócoli. Yo soy la fama. Bueno, esto era Dímelo a Sere, de Ñejo, un tema súper buen rollero que el puertorriqueño sacó en 2017. El pasado mes de febrero sacaba el volumen 2 de su entrega titulada Yo soy la fama, con colaboraciones como June Beef, Fade o Ñengo Flow, quienes se suben a esta ola de dembow. Mientras tanto, los Derby Motoretas Burrito Cachimba siguen a tope con su ola de Kinkydelia, una estética que mezcla la cultura kinky con la psicodelia, evocando el espíritu del rock andaluz de los años 70 y 80. En 2024 sacaron su último álbum, Bolsa Amarilla y Piedra Potente, y desde entonces no han parado de dar conciertos por toda España y Latinoamérica. Os puedo decir de primera mano que tienen uno de los mejores directos que he visto, no solo por la puesta en escena, que es maravillosa, sino también por el espectáculo sonoro y de luces que se montan. Tan agradecidos con el público como en su inicio, no sueltan esa humildad que hace que brillen el doble. Hoy vamos a escuchar Prodigio, el cuarto tema de este álbum tan rockero como andaluz. We'll be right back. Vaya ritmo loco, con esas potentes baterías y guitarras durísimas, como siempre de la mano de los Derby. Pues tengo muy buenas noticias y es que el próximo 27 de febrero vienen a Granada, los vamos a poder ver en Copera a partir de las 7 y media de la tarde, estaremos por allí. Y ya nos despedimos por hoy de esta sección, me gustó este sonidito original de aquí, de Rockeando. Y nos despedimos con What You Do, del colectivo Zero K Mob, o Zero K Mob, quienes desde Barcelona se están haciendo un hueco en esto del underground. El tema está producido por 8 Trila 8 y el videoclip se puede ver ya en YouTube y es muy, muy chulo. Además, en noviembre sacaron su último álbum, This Is A Zero K Exclusive, con producciones de Oriol Sancho. Este colectivo nos cuenta su historia desde que empezaron a hacer música y nos dejan saber algunas de sus creencias. Yo me despido y nos vemos el próximo sábado a las 5 en el 88.5 Radio Almaina. También nos podremos ver en la repetición de este programa el martes a las 11 de la mañana, aquí en Rockeando. Escuchando Rockeando con Gloria Cantero.